escuchando The Queen. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este jueves 7 de junio del año 2018. Estamos ya en los últimos días de la primavera, unos 13 días más llegará el verano. Y pues estaremos ya en esa temporada donde llegan los huracanes. En ese momento estamos a 25 grados de temperatura aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero número 24. Aquí estamos con ustedes en este día jueves. Y vaya tormenta que cayó anoche, qué lluvia tan fuerte cayó aquí en Xalapa. En algunas regiones también cayó muy fuerte el agua. Y eso es como una probadita de lo que puede pasar en esa temporada que viene de huracanes. Está, por ejemplo, en estos momentos, pues el Océano Pacífico, que se va alejando de las costas mexicanas, Aleta, que es la primera tormenta tropical que se forma en el Pacífico en este año. Sus bandas nubosas, sus lluvias, nos llegaron hasta acá. Entonces, imagínense, y de repente estábamos en la noche, seguramente usted estaba ya descansando, algunos ya descansando anoche, y empieza la tormenta eléctrica, ¿no? Que primero, pues hay que recomendar siempre a apagar los equipos, porque luego llegan, ya me ha pasado, ¿no?, que llegan las tormentas, que hay un rayo misterioso y fuerte, y adiós equipos, entonces hay que cuidarlos mucho. Fue una tormenta eléctrica que se prolongó tal vez unos 10, 15 minutos, lluvia intensa, y después desaparece. Y así estaremos en estos próximos días. Habrá de repente también unas tormentas llamadas de corta duración aquí en la zona. De hecho, aquí está nublado, podría llover a lo largo de este día y en los próximos días también. Bueno, hoy es 7 de junio y en México se celebra la libertad de expresión. Esto es algo que empezó a festejarse de manera muy particular aquí en nuestro país a partir de 1951, cuando era presidente Miguel Alemán Valdés. Recordemos que Miguel Alemán, veracruzano, estaba muy cercano a los medios de comunicación y como sobre todo la prensa en aquel momento. Y pues bueno, vino esta propuesta de hacer una celebración de la libertad de expresión a los periodistas, aunque dicha sea la verdad, era para premiar a los periodistas que trataban bien al régimen, o sea, todos aquellos que escribían bien, que había notas a favor de la presidencia y de pues todo el sistema político mexicano en aquella época, pues era premiado. Y así estuvieron hasta 1976, y cuando llegó Luis Echeverría, lugar, entonces después de llamarse el Día de la Libertad de Expresión, en 1976, Luis Echeverría Álvarez estableció la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Bueno, una vez más, todos los que estaban hablando a favor del régimen, todos los que estaban haciendo todas esas informaciones y opiniones que le favorecían a los presidentes en turno y a todo su gabinete, todo su sistema, pues eran premiados. Entonces, pues sí, hay que decirlo, así era la premiación, aunque obviamente también de repente aparecía alguna voz crítica que fuera reconocido, pero regularmente eran todos los de la artillería pesada del gobierno en cuestiones de noticias e informaciones. Pero después vendría cambios muy interesantes, muy significativos. Recordamos sobre todo cuando aparece López Portillo enojadísimo diciendo contra la revista Proceso, diciendo que no le pagaba a un medio para que le pegaran, y era directamente hacia Proceso, y a partir de ahí se acabó la publicidad del gobierno hacia la revista que dirigía en ese momento Julio Scherer. En el año 2000, que de las pocas cosas que podemos recordar significativas, positivas, de Vicente Fox, que se hablaba de una gran transición de la política en México, de la democracia, se deja el Premio Nacional de Periodismo, se deja de las manos del gobierno y pasa a instituciones, particularmente de las universidades. Entonces ya las universidades se encargan de calificar el trabajo de los periodistas de acuerdo con un jurado, en donde, por cierto, la Universidad de Veracruzana participa. Un jurado decide quién es el autor de los mejores reportajes, las mejores entrevistas, las mejores crónicas, la mejor nota de fondo, la mejor fotografía, la mejor caricatura, ¿no?, entre otros temas más. Entonces, se ciudadanizó en la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Pero ya la tradición, y se entrega cuando decide en ese momento el comité, ¿no?, cuando ven los días en que va a darse los premios, pues ya lo dan a conocer y se hace la ceremonia, donde participa la Universidad Veracruzana. Y bueno, pero es una tradición, entonces sigue estando vigente y sigue estando muy permanente en la memoria el 7 de junio, como el Día de la Libertad de Expresión en México, sobre todo para defender en los artículos 6 y 7 que aparecen en la Constitución Política de nuestro país, que garantiza precisamente la expresión, la libertad de expresión, tal como lo establece también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, ¿qué ha pasado realmente? Realmente, ¿qué ha pasado? Si tomamos en cuenta desde aquella guerra, declaro la guerra en contra de el narcotráfico de Felipe Calderón, podemos recordar que a partir de ese momento, hasta esos días, a estas horas y estos minutos, la libertad de expresión ha sido amenazada fuertemente, y más que amenazada, ejecutada. Desgraciadamente así ha sido. Por ejemplo, hasta el 2017 había habido ya 507 agresiones. Eso es algo que documenta la Organización Civil, artículo 19. Había habido en México 507 agresiones a periodistas, de los cuales se habían calculado, habían registrado ya para el 2017 12 asesinatos de periodistas en diversas partes de nuestro país. Ahora, este año va por las mismas, ¿no? Bueno, hasta el momento, desgraciadamente, van 6 trabajadores de los medios de comunicación que han sido asesinados. Por ejemplo, Héctor González Antonio de Tamaulipas, del grupo Imagen, recientemente falleció a golpes, por cierto, allá en Tamaulipas. Alicia Díaz González de Nuevo León, que trabajaba para medios diversos, también fue asesinada a golpes, al parecer por un problema personal, y por cierto, Alicia Díaz González era veracruzana. Juan Carlos Huerta Gutiérrez de Tabasco, periodista de la radio sobre todo, fue también asesinado este año. Leobardo Vázquez Atzin, aquí de Veracruz, también fue asesinado. Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, del estado de Guerrero, que hacía un trabajo a través de las redes sociales, conocida como la Nana Pelucas allá en Guerrero, también fue asesinada, así como también fue asesinado el periodista Carlos Domínguez en Nuevo Laredo. Esto es en este año. El año pasado, dos casos emblemáticos de Miroslava Breach, que por cierto ya se hizo un premio que lleva su nombre, donde se habla de las cuestiones del periodismo y los asesinatos, premio que por cierto ganaron Celia del Palacio y Alberto Olvera. El pasado lunes en la UAM Xochimilco recibieron esta distinción, este premio de investigaciones o temas sobre periodismo, que lleva el nombre de Miroslava Breach, que era reportera, que era corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Y Javier Valdés, el otro caso emblemático también del año pasado, creador del proyecto Río 12, que también fue asesinado y que también se recuerda, los periodistas lo recuerdan también a través de una serie de investigaciones que son premiadas también. Entonces, esos elementos, estas agresiones a la prensa en cualquiera de sus modalidades, son las que se deben de recordar este Día de la Libertad de Expresión. No es este día un día para ungir a las autoridades como los reyes, ¿no? Ungir como los reyes, los emperadores del momento. De eso no se trata la libertad de expresión. La libertad de expresión, evidentemente, se trata de hacer una opinión, un análisis crítico, fomentar precisamente una opinión crítica, pero también propositiva. O sea, no se trata tampoco de estar haciendo opiniones o criticando así nada más porque sí. y abusar de la libertad de expresión, que también se dan casos, ¿no? También se dan casos en ese sentido. Sino que ser responsables con esa información, ser responsables con la libertad de expresión, pero sobre todo ser responsables con el derecho a informar, el derecho humano que tienen los periodistas y que tenemos los seres humanos para poder escuchar, informarnos y tomar también buenos criterios para mejorar esta sociedad. Ese es un capítulo que está pendiente en ese país, está pendiente con tantos casos que no se han resuelto. Recordamos de manera particular a Regina Martínez, también reportera de Proceso, reportera de La Jornada en su momento, del periódico Política cuando existía aquí en Jalapa. Regina Martínez, que fue asesinada aquí en Jalapa y que su caso sigue impune, como siguen impunes otros tantos casos de periodistas asesinados. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que investigadores de la Universidad Veracruzana reciben financiamiento de National Geographic. Inició el 7º Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología. El Instituto Nacional para el Desarrollo para el Federalismo y el Desarrollo Municipal reconoció trabajo de académicos. El programa de Sábados en la Ciencia ofrecerá la conferencia y taller La Selva Tropical y sus Animales. La revista electrónica Observa ampliará márgenes de calidad y cobertura. También les comentaremos que académicos aprovecharon las jornadas de capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará la Sinfonía de las Lamentaciones. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Eric Gibran U. Martínez, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, mejor dicho, estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, que nos va a hablar un tema muy interesante sobre música y actuales medios digitales con los cuales se difunde. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy. Y el investigador del Instituto de Neuroetología de nuestra Casa de Estudios, Filippo Aureli, y Denise Spahn, egresada del doctorado en Neuroetología de esa Casa de Estudios y exploradora de National Geographic, iniciarán un estudio piloto empleando drones para monitorear primates en la península de Yucatán. El proyecto se llevará a cabo del 8 al 26 de junio del año 2018 en colaboración con los investigadores Sergey Witch, Claire Burke, Owen McAree de la Universidad de Liverpool, John Morse de Inglaterra. Filippo Aureli tiene más de 15 años de experiencia en estudiar el comportamiento de monos araña en la península de Yucatán y Costa Rica. Desde el año 2014 participa en la Asociación Civil con Mono Maya, así se llama, con Mono Maya Asociación Civil, con el objetivo de conservar los monos araña y aulladores de la península de Yucatán y su hábitat, debido a que se encuentran en peligro de extinción. Hoy en día se sabe poco sobre las localidades y los tamaños de las poblaciones de monos en varias partes de la región, información crítica para ayudar a su conservación. Denise Spahn, bajo la supervisión de Aureli durante su doctorado, investigó cómo mejorar las prácticas tradicionales de censos de primates, pues normalmente consisten en largas jornadas de trabajo en campo y una inversión económica considerable. Actualmente, Spahn forma parte del proyecto de uso de drones como exploradora en National Geographic. Qué interesante, ¿no? Utilizan los drones. Entonces, van a poner los drones para que pues hagan sus viajes por la selva para seguir a los monos aulladores. El uso de drones como herramientas para monitorear poblaciones de fauna es relativamente nuevo y ha sido probado en grandes especies como elefantes, rinocerontes, aves y simios como orangutanes y chimpancés. Aunque nunca se ha probado esta tecnología para localizar poblaciones de monos de menor tamaño y que viven en las partes altas de la selva. La ventaja del uso de drones es principalmente poder estudiar áreas lejanas y de difícil acceso, así como hacer censos en áreas más amplias con menos recursos que los métodos tradicionales. Los investigadores de la Universidad de Liverpool, John Moores, son líderes en el uso de drones para monitorear poblaciones de fauna. Ellos vienen a colaborar con los investigadores de la Universidad Veracruzana, quienes van a recibir entrenamiento en el uso de estos drones y harán los primeros vuelos para verificar si es posible localizar monos con esa tecnología. Si el proyecto resulta exitoso, representaría un gran avance para ayudar a la conservación de monos en México y otras partes del mundo, dijo la investigadora Aureli. La consolidación de esta nueva iniciativa ha sido posible gracias al financiamiento de National Geographic Society para apoyar a jóvenes investigadores. El estudio piloto se llevará a cabo en el residencial sustentable Los Árboles Tulum, que es un ejemplo innovador de cómo conservar la naturaleza. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dicen Filippo Aureli y Denise Spahn. De la Universidad Veracruzana. Y soy Denise Spahn, egresado del doctorado de la misma universidad y exploradora de National Geographic. Queremos decirles de un proyecto en colaboración con la Universidad inglesa Liverpool John Moores University, que es un proyecto financiado del National Geographic Society. Estamos muy emocionados porque en este proyecto vamos a buscar los monos araña en la península usando la nueva tecnología que se llama drones. El equipo inglés, de la Universidad de Inglés, va a venir y nos vas a capacitar de cómo usar el dron. Entonces, con ese nuevo conocimiento, podemos ir a nuevas áreas en la península a buscar monos donde antes era muy difícil llegar. Y eso nos va a ayudar en conservar mejor los monos de la península porque vamos a saber dónde están y cuántos están ahí. Pues muy bien, es lo que nos dicen Denise Spahn y Filippo Aureli, que van a hacer este experimento con los drones, van a seguir a los monos araña en la selva allá en Quintana Roo, y pues va a ser muy interesante. Esperemos que los monos no se pongan nerviosos, ¿no? Y que vean algo ahí volando junto a ellos o arriba de ellos. Ya ven luego cómo son de traviesos, ¿no? Y se cuelguen de un dron, ¿no? Por ejemplo, eso no, seguramente no pasa, pero interesantísimo todo este proyecto. Y además se hace con investigadores de nuestra universidad y con National Geographic. Son las 14:20. El 7º Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología, el CIAMTE, busca constituirse como un foro internacional para la presentación y debate de los últimos avances en innovación e investigación sobre las tecnologías que apoyan el aprendizaje y su aplicación en actividades prácticas desde una perspectiva de la formación en red. Esto destacaron sus organizadores de este congreso. La inauguración se realizó el día de ayer en el Salón Azul de Humanidades. Este evento salió por primera vez de su sede habitual, la Universidad Nacional Autónoma de México, para desarrollarse en la Universidad Veracruzana. Este ejercicio académico es parte de las actividades de la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y Usos en el Aprendizaje Electrónico, conocido mejor como la Red Ritual. José Antonio Jerónimo Montes, responsable de la Red Ritual, comentó que en ella se han organizado quienes tienen retos educativos comunes. Por ello participan estudiantes de licenciatura y posgrado de México, Argentina, Venezuela y España. Jorge Martínez Cortés, coordinador general de ese congreso en la Universidad Veracruzana, remarcó que la organización del evento está a cargo de las regiones de Jalapa y Veracruz, lo cual muestra el trabajo colaborativo que distingue a la institución. Mientras tanto, Mario Oliva, director general de Relaciones Internacionales, remarcó que para la Universidad Veracruzana, el aprendizaje mediado por tecnología y en línea es una de las prioridades y por ello está asentado en el Plan General de Desarrollo 2030. Asimismo, lo es en la actual administración, como lo señala el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, que venimos platicando mucho de esos trabajos de la tecnología, el uso de la tecnología para bien de la educación. Ha habido varias reuniones al respecto recientemente. En esta edición de este Congreso de Tecnologías y Educación, la organización corre a cargo de la comunidad de docentes, interdisciplinaridad, transversalidad e innovación en educación superior, el Grupo Interdisciplinario de Innovación Educativa y los cuerpos académicos Autonomía del Aprendizaje, Desarrollo Humano Veracruz y Entorno Económico, Educativo y Sustentable de las organizaciones. La jornada inicial fue aderezada con la presentación del mariachi universitario y las mascotas oficiales de la UB, Liz y Lucio. Las actividades continuarán hasta el día de mañana, 8 de junio, en la Unidad de Humanidades y se pueden seguir de manera virtual en la página www.v.mx/video/ciamte CONCE, CIAMTE, de Congreso Internacional, donde también hay mayor información sobre este evento que se desarrolla allá en Humanidades. Son las 14:23. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Docentes e investigadores de la Universidad Veracruzana fueron reconocidos por el Ayuntamiento de Veracruz y la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal por su apoyo en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y participar como verificadores en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017. El vicerrector de la Región Veracruz Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, celebró este compromiso, entusiasmo y empeño de los integrantes de la comunidad académica de la Región Veracruz, que independientemente de cumplir con sus actividades universitarias, colaboran activamente en las tareas de vinculación con la sociedad. Alfonso Pérez Morales celebró la contribución de los académicos universitarios, quienes fueron pieza clave para la integración del Plan Municipal de Desarrollo de esta ciudad y puerto veracruzano, que servirá como directriz para el ordenamiento municipal. En fechas pasadas, el documento fue entregado ante el Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz y presentado públicamente, evento en el que se distinguió la colaboración de la Universidad Veracruzana y se agradecieron las valiosas aportaciones de los docentes de esta casa de estudios. En dicha ocasión, se destacó que más de 30 académicos e investigadores de diferentes disciplinas integraron el equipo encargado de desarrollar el citado plan durante los meses de febrero-abril, el cual se nutrió de las propuestas ciudadanas. Además, se celebró que la Secretaría de Gobernación, a través de este instituto, el INAFED, que es precisamente el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, se entregó un reconocimiento a la Universidad Veracruzana por colaborar activamente en la mejora de los municipios mexicanos, mismo que fue presentado ante la comunidad universitaria. En ese tenor, se subrayó que la participación de la UV mediante sus académicos que actúan como verificadores en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, ha favorecido la profesionalización y el desarrollo de los municipios. Son las 14:25. Vínculos. Bueno, esta tarde recibimos aquí en el estudio a Eric Gibran U. Martínez. ¿Cómo estás, Eric? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. Es correcto. ¿De dónde eres, Eric? Yo nací en la Ciudad de México, pero mi familia es de Yucatán, por eso el U. Sí. Y bueno, Martínez, mi madre, es de la Ciudad de México también. Muy bien. ¿U qué significa en maya? U en maya significa luna. Luna, exactamente, sí. Así es. Mi padre se pide U Chan, entonces él es pequeña luna. Pequeña Chan, luna. Dicen ellos. Pequeño, Chan, sí. Pequeñito. Y fíjate, un tiempo vivía allá en Yucatán, en el poblado que se llama Peto. Y este era, justo ahorita me acuerdo, que era Halo de la Luna. Mira. Que era Peto, ¿no? Pero sí. Ahora se quedó como Peto, ¿no? Peto, pero sí, bueno, así es. Bueno, pues interesante. Bueno, no vamos a hablar de los mayas, que es un tema. Ese es un tema aparte. Y tremendo tema. Tremendísimo. Pues no vas a hablar de la música, no vas a hablar de las tecnologías actuales, ¿no? Así es un poco lo que estoy haciendo, la investigación que estoy desarrollando aquí en la Universidad Veracruzana. Todo esto inició porque en la UAM Xochimilco, mi recorrido en la licenciatura de Comunicación Social me llevó a conocer a gente cercana a estos temas, a pesar de que mi tesina yo no la desarrollé en torno a este tema. Yo andaba interesado en otros tópicos, pero me vinculé rápidamente al tema de la música electrónica, los medios digitales y en concreto con los sellos digitales, que son las nuevas formas de producción musical, ¿no? No es un tema solo de las juventudes, pero sí, vaya, que es un tema que ha explotado durante la última década. Jóvenes y no tan jóvenes que producimos música electrónica y la difundimos a través del uso de redes sociales, plataformas digitales, en concreto con el uso de internet. Y Jalapa hoy día figura como una de las principales ciudades, nodo, ¿no?, de una red global de música electrónica. Sí, sin duda. Así es, entonces es como a mí me llega el aviso de que algo está sucediendo en Jalapa. Uh-huh. Amigos que oscilan desde los 20 años hasta pasado los 30, por eso es que digo, no es un asunto solo de juventudes. están dedicados a la música electrónica, pero es interesante lo que sucede en Jalapa porque se combina con la influencia del jazz y con otras músicas que no, no son estrictamente apegadas a lo electrónico. La música del trópico y el Caribe, ¿no? Así es, hay un encuentro aquí, ¿no? Entonces, aquí se empiezan a fusionar, yo creo que a partir del 2013 empezó a haber un boom en donde surgieron estos sellos como colectivos en los que tienen un término que es en inglés, que son las net labels. Uh-huh. Net label lo podemos describir como un sello discográfico, ¿no?, digital. Uh-huh. Desde que la industria hegemónica del disco vino a la baja, el formato MP3 tomó relevancia, estos net labels comenzaron a tener mayor presencia, y Jalapa es uno de estos nodos, con varios net labels, varias agrupaciones en las que la música electrónica es cada vez más presente en eventos, fiestas, vamos, ritualidades que combinan una banda de jazz en vivo y después la música electrónica, ¿no? Uh-huh. Son ciertas dinámicas que he estado estudiando y lo estoy haciendo bajo un enfoque de análisis de redes, de teóricos como Norman Long, Bruno Latour, que él considera la concepción de la cultura como red, incluso Carlos Scolari, quien él actualmente desarrolla la noción de las interfaces. Son términos que aplican en una forma muy, muy explícita en ese tema, porque estamos viendo que somos actores que enlazamos mundos, ¿no? Entonces, la música que llega de los Estados Unidos, la música que llega de Europa, incluso de Japón, ¿no?, y México la transforma y se tropicaliza, uh-huh, pero que existe una dinámica de conexión, de interactividad, ¿no? Entonces, la noción de las interfaces, todo este asunto de los aparatos digitales que también juegan, tienen capacidad de agencia, de transformar las relaciones sociales. Es decir, no es lo mismo producir música electrónica con un Windows 98, uh-huh, que con una Mac, ¿no? Y entonces las limitaciones materiales también, ¿qué relevancia tienen en el asunto del poder, ¿no? ¿Es mejor la Mac? Yo pienso que depende, ¿no? Uh-huh. Cada uno tendrá su preferencia. Yo al menos sí la elijo como un buen software. Hay quienes la detestan. Uh-huh. Pero entonces ahí aplica para ver cuáles son tus prioridades, ¿no?, y cómo te acomodas para producir lo que realmente quieres comunicar, ¿no?, con tu música. Entonces, todas esas temáticas salen a la luz cuando entrevisto a compañeros. A veces voy más como infiltrado ahí en las fiestas, solamente observando, ¿no? Uh-huh. Sin ir como con la grabadora o con la cámara explícitamente, pero sí haciendo un diario de campo con el método etnográfico, ¿no? Entonces ha sido una experiencia bastante interesante, no siempre grata, porque también el ambiente de fiesta nocturno, ¿no?, son ambientes un poco pesados. Uh-huh. Entonces uno como investigador tiene que estar, de pronto, no dejarse llevar tanto por las cuestiones emocionales, por ejemplo, ¿no? Los grados de alcoholismo que hay en las fiestas, ¿no?, los jóvenes que también consumen sustancias, etcétera. Entonces, pareciera que es una investigación muy grata y muy alentadora, pero por momentos se topa uno con estas cuestiones sombrías. Y más en los tiempos actuales. Totalmente, totalmente. La violencia está de por medio, ¿no? No hay escapatoria, entonces el tema de la violencia atraviesa la investigación y no puedo negar que me ha metido en conflictos también, ¿no?, personales, pero que uno debe aprender a solucionar, ¿no? Y esa es un poco la labor que he estado desarrollando. Ahorita me encuentro justo a la mitad del proceso de la maestría, entonces me queda un año de estancia en Jalapa, y todo esto me ha llevado a evaluar si me voy a quedar a vivir en Jalapa, si me voy a mover, porque esta situación de una red interconectada da la facultad de uno poderse deslizar a través de ella. Sí, así es. ¿Cuántos grupos hay? Actualmente en Jalapa hay alrededor de 4 net labels que podrían, digamos, ser referentes, pero también en el puerto de Veracruz. Digamos que hay como 2 aquí en Jalapa. Puedo mencionar a Futurable, Finite Records, en Jalapa una agrupación que se llama Ten Toes Turbo, y que son colectivos que han retomado la música particularmente de la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos. ¿Qué pasó en Chicago? Que el legado de la música de gueto, los guetos afroamericanos en Chicago, produjeron a lo largo de los años 90 música electrónica, que es la música house, se mezcló ahí, ¿no? El house tenía una gran relevancia en los años 90, pero el incremento de las tecnologías fue modificando la técnica de producción, y a partir de los años 2000, al final de la primera década de los 2000, Se aceleró hacia un nuevo género, Ghetto House. Es la música del ghetto, pero llevada a la música electrónica. Y ya para el 2010-2011 empieza a difundirse gracias al incremento de la red, del internet. Entonces México es de los primeros países que retoma esta música de Chicago y la empieza a producir nacionalmente. Muy lentamente, pero Jalapa es uno de sus principales nodos. Y sobre todo por la forma de baile, porque el Ghetto House, que después deriva en el footwork de Chicago, uh-huh, es una forma de zapateado muy particular, uh-huh, de las comunidades afroamericanas, uh-huh, y que viene de la vieja África. Entonces uno entiende que, claro, que Veracruz, con su tradición de zapateado, pueda recibir esta música como cercana a ella, a pesar de que no hay mucha divulgación en los medios masivos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la comunidad de productores, DJs de Veracruz, en el puerto, en Jalapa, observan en este género un potencial, ¿no? Y empieza a producirse. Y ahorita estamos hablando que ya tenemos un colectivo a nivel nacional que agrupa a los principales productores, DJs de música footwork, México, Latinoamérica, Europa, Asia y Norteamérica, unidos en diferentes conglomerados, ¿no? Y que funcionan a través de la red. Básicamente, sin el internet no sería posible todo esto, ¿no? Pero hay que decirlo, la cuna de todo este movimiento es Chicago. Entonces hay un legado que dejó uno de los principales DJs de la ciudad, que falleció, por cierto, en el 2014, me parece, y que su legado, pues vamos, una muerte prematura, el DJ Rashad murió a los 34 años, y deja un legado, ¿no? Una inspiración a muchos jóvenes adultos que consumían su música, pero que pasan entonces también a la esfera de la producción. Y entonces ahí es cuando México no es la excepción. Con esa inspiración de estos DJs de Chicago, uh-huh, comienzan a apropiarse de sus medios y de sus modos de producción. Y poco a poco la gente ha ido recibiendo esta música, porque no es fácil. Es música un tanto agresiva también, ¿no? Uh-huh. Porque el gueto, la violencia, la segregación social se refleja en esta música, ¿no? Entonces, para un auditorio, una audiencia que no tiene el gusto por escuchar este tipo de música, de pronto asistir a un tipo de festividad de esta índole puede ser como descontrolador, ¿no? Entonces ha habido poco a poco, ha habido un poco de aceptación, y con esto las esferas del underground se diluyen entre lo comercial y lo que anda ahí abajo, ¿no? En las aguas profundas. Es un trabajo muy interesante, en nuevas producciones culturales, es una producción cultural de sus tiempos. No sé si me equivoco, pero Tijuana también tiene un movimiento muy fuerte, ¿no? Totalmente. Tijuana, todo el legado fronterizo, ¿no? Y su cercanía con los Estados Unidos ha sido uno de esos nodos. Uh-huh. Lo que a mí me llama la atención es que Tijuana no ha desarrollado una cultura por el footwork como tal. Yo pienso que es la ausencia del zapateado tradicional, que no le da la corporalidad a su música para seguirse sobre esa línea. Pero la música electrónica, vaya que ha tenido un boom también, ¿no? Y fusiones, ¿no? Porque ya no es solo la música electrónica, sino la exploración sonora y otras incorporaciones, ¿no? Que hacen fusiones interesantes. Me llama la atención este campo común que es el zapateado. Sí, el zapateado creo que es uno de los elementos, ¿no? Porque sin baile es como, se vuelve aburrido, ¿no? Estar escuchando la música en la fiesta y de pronto ver que la gente no baila. Y eso también como obedece a un asunto político, ¿no? En el que los cuerpos de las personas están tímidos a mostrarse en público y sacudir, uh-huh, sacudir las caderas, que es un acto político hoy en día, ¿no? Porque bailar en el Parque Juárez o bailar en espacios públicos se vuelve llamativo, ¿no? Uh-huh. Y entonces atentar contra esos prohibicionismos, ¿no? Que son muy ideológicos, de pronto sacudir los pies y mostrarse con cierta rebeldía, se vuelve una cosa que no todas las sociedades, no todas las ciudades de nuestro país, siento yo que estén bajo esa apertura, ¿no? Aquí por un lado tenemos esta tradición, este legado del zapateado, y eso creo que fortalece, ¿no? O al menos motiva a que esta música se una entre sonido y cuerpo, ¿no? Y hay cierta coherencia. Es una liberación, ¿no? Totalmente, es una música liberadora, así como puede crear tensiones. A mí me ha interesado aprender a bailarlo. Yo no soy bailarín, porque yo estudié música, soy guitarrista y toco ahí algunos otros instrumentos, pero nunca me había interesado el baile. Y hasta que llegué aquí a Veracruz y comencé a entender un poco más acerca de las dinámicas del baile, es que uno se da cuenta que realmente el cuerpo, cuando uno lo mueve, libera un montón de emociones, de ideas, ¿no?, sensaciones. Entonces, sí, esta investigación realmente me ha movido mucho más de lo que yo creía. Y apasionados en otra. Sí, realmente es a lo que me dedico. Soy el asunto de esta investigación es el carácter autoetnográfico, porque soy actor, partícipe, activo. Y el dilema de la ciencia social es, bueno, ¿el investigador es lo investigado? ¿O hay una línea que puede marcar al investigador con su objeto de estudio, ¿no? Y de pronto yo me veo diluido ahí, como, o sea, soy yo y mis compañeros, y cómo me pongo yo en investigación, todas estas experiencias de carácter subjetivo. Y ese ha sido un poco el reto, ¿no?, de cómo redactar este documento que voy a entregar a la universidad, pues para ser también claro, preciso, objetivo, pero también aportando desde mi experiencia, que tiene que ver con asuntos, sí, de carácter emocional, ¿no?, cosas que en la academia a veces son un poco difíciles de explicar, pero que si uno se fundamenta y argumenta en buen sentido, esta investigación yo creo que puede aportar bastante para la comprensión del tema. De repente el investigador es como una burbuja, ¿no?, que no se involucra con la gente que está investigando. Sí, siendo muy positivo, ese es el riesgo, ¿no? Uh-huh. Y aquí entonces, bueno, estoy tratando de maniobrar, ¿no?, en ambas posturas. Pues que bueno, estudias comunicación, eres músico, estás sobre la música. Sí. Pues bueno, sí. Qué bueno que te integras así. Ahí estamos, y pues nada, la invitación es siempre también al auditorio, que tome parte de estos movimientos, y si hay quien le interesa apoyarlo, ¿no? Uh-huh. Pues las redes ahí están, ¿no? Yo mencionaba hace rato Futurable, que es el sello de la casa donde yo publico música. Uh-huh. Ahí pueden encontrarnos en las redes sociales como Futurable. Y está también esta agrupación que mencionaba hace rato, que es quien conglomera a todos los productores de México que hacen footwork, y que es Yuk MX. Esto se escribe Yuk MX. El Yuk. Yuk sería el género particular de música, ¿no? Donde viene el zapateado. Y ahí también nos pueden encontrar en las redes sociales como Yuk MX. Y cada vez teniendo más eventos y organizándonos cada día mejor, esperando que así sea, para hacer que esta comunidad crezca, porque de pronto el círculo es muy cerrado, es muy pequeño, y lo que hemos visto en Estados Unidos es que ellos mismos se han dado cuenta de que hay que abrir el círculo, ¿no?, y que cada vez más personas se integren. Y eso es lo rico de este movimiento, que combina muchas músicas, tantas ciudades como en Polonia, en Japón. Uh-huh. Uno pensaría, bueno, ¿cuál es su relación con Chicago, ¿no? Y el internet es lo interesante, que ha derribado estas barreras, ¿no? Entonces, esto es algo que seguimos impulsando, que todas las personas que estén interesadas, pues que se acerquen y sumemos a esta comunidad. Antes las disqueras, pues, hacían éxitos mundiales y ellos los distribuían, ¿no? Sí. Voy a poner un caso viejísimo con Carlos Gardel, en los tangos, claro, ¿no? Claro. Tuvo la fortuna de unirse a una disquera y la distribuyó por todo el mundo, pero era lo único. Sí. Ahora ya no dependemos de las disqueras. No, ya no dependemos de las disqueras. El productor independiente se ha empoderado. Uh-huh. Y a pesar, por ejemplo, yo que tengo contacto con estos net labels, ¿no?, y hablamos del tema de Futurable y UKMX, uh-huh, de pronto tampoco está todo el panorama abierto. A veces también hay limitaciones. Entonces lo que uno hace es publico yo. Tengo mi cuenta en internet, ahora hay plataformas como Bandcamp, uh-huh, MySpace, SoundCloud, y uno tiene su material discográfico, lo sube de manera independiente, y entonces uno se las ingenia para armar estrategias de publicidad, ¿no?, para mercadear este producto. Entonces, no es imposible, desde luego el alcance es menor, uh-huh, pero si uno sabe posicionarse dentro de la red como productor independiente, como he aprendido en los últimos 5 años, sí, son dinámicas que uno puede desarrollar más allá de la industria que nos dejó esas experiencias. Era bonito ir a comprar discos, uh-huh, pero hoy es muy difícil que un joven, ¿no?, vaya a la tienda en búsqueda, sí, específica de un disco. Sí, sí, sí. Cuando tienes los megabytes, los gigabytes de información, uh-huh, ¿no?, a tu disposición en una computadora, en un iPad, en donde quieras, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, esa es la transformación en la que estamos, pero también una mirada al pasado con cierta nostalgia. Y por ejemplo la reedición de vinilos es muy interesante, porque entonces, uh-huh, ante tanta digitalización de la música, de pronto se extraña una materia física donde uno, uh-huh, pueda tener el orgullo de decir, este es mi disco. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día es reinvertir, ya sea en cassettes, para tener muestras físicas de la música, mercancía como ropa, lo que sea, pero también los vinilos, aunque son más elevados los costos. Sí, sí, pero sí. Hay un reencantamiento de esta magia del vinilo, ¿no? Es que finalmente, como lo dices, tenerlo en físico, cuando menos a lo largo del tiempo, sabes que ahí está. Incluso, bueno, puede darse el caso que a nivel de lo digital lo pierdes, esperas el archivo y ya no sepas dónde está. Sí, es efímero y es muy interesante este tema, porque es la música fantasmagórica, ¿no? O sea, existe y a la vez no existe, está y no está, porque la ves pero no la ves, no la puedes tocar, ¿no? son bytes de información que, como dices, se te pierde una USB o no hay formas materiales explícitas donde uno diga, ahí está la música, ¿no? Los servidores, no sabemos en dónde están ubicados, ¿no? Que almacenan esta información. Entonces, esa virtualidad, esa simulación, eso fantasmagórico, necesita un cuerpo. Y es interesante si le damos cabida, ya sea en un cassette, en un CD, que ya son menos, sí, los compact discs casi ya no sirven. Pero el vinilo es un caso muy interesante porque vuelve a tener un realce la industria del vinilo. Y las tornamesas también se están vendiendo de nuevo, ¿no? No son tan caras algunas para reproducir, etcétera. Entonces estamos viendo también retomar estas dinámicas, ¿no? No estamos considerando el olvido total de esa industria, sino que como estrategia de mercado a veces también ya es favorable para nosotros retomar estas formas, ¿no? Pues muy bien, Eric. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias con nosotros. Y pues bueno, seguiremos con la investigación. Sí, y seguramente de nueva cuenta vendrás a platicar. Claro que sí. Vas. Con gusto. Muy bien. Muchas gracias. Dale, Eric. Hasta luego. Estés muy bien. Buena tarde. Para tener en cuenta. Se acerca el sábado y llega el programa Sábados en la Ciencia, que invita a chicos y grandes a la conferencia y taller de ciencia La Selva Tropical y sus Animales, que será impartida por Arturo González Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Eso será este sábado 9 de junio en el Auditorio Alfonso Medellín del Museo de Antropología de Jalapa. El especialista con estudios de posgrado en manejo de fauna silvestre y en ecología destacó que esta plática para niños y adultos va a ser posible que conozcan la importancia de los bosques tropicales, la variedad y grupos de animales que viven en ella, sus funciones dentro de ese ecosistema y la manera como se interrelacionan entre ellos. Resaltó también que la necesidad por alentar su protección y conservación se debe a que las selvas generan muchos servicios ecosistémicos de purificación del aire, captura del carbono y almacenamiento de agua, cuyos beneficios son captados por las grandes ciudades. A través de un lenguaje sensible y didáctico, el investigador dará a conocer la ubicación de las selvas desde una visión global y expondrá algunos ejemplos de bosques tropicales del estado de Veracruz. Va a ser muy interesante esa plática, ¿eh? También comentó que la selva de los Chimalapas es considerada una de las más conservadas de la zona sur, la cual se ubica entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La región de los Tuxtlas, a pesar de ser una reserva de biosfera, porque mantiene grandes porciones de selva, ha sido muy presionada por las actividades humanas y como consecuencia ya no existe tanta fauna como en otros estados del país. Por lo anterior, lamentó el biólogo que en los últimos años en la entidad veracruzana se haya perdido el 80% de ese tipo de ecosistema. Tremendo, ¿eh? Tremendo que se pierda un 80%. En la actualidad quedará como el 10% la cobertura original de todos los ecosistemas como selvas, bosques y manglares. Igual de verídico es la posible desaparición de grandes mamíferos, entre ellos los tapires, los jaguares, el ocelote, el puma, yaguarrón y tigrillos, pues debido a que son tan escasos, aún no se tiene información sobre la situación de sus poblaciones. En Sábados de la Ciencia, precisamente estará este gran biólogo que va a hablar de estos temas, Arturo González Zamora, va a hablar también de la exploración de la ecología de las interacciones planta-frugívoro, mediante enfoques ecológicos y conductuales. Proyectará varios grupos de animales como primates, anfibios, reptiles, murciélagos y aves, y hará comparaciones de felinos de otras selvas y continentes como África y Asia, con el fin de que los niños sepan que en otros bosques tropicales existen también los mismos grupos de animales. Puntualizó que la población adulta tiene la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad y la tarea de educar a las nuevas generaciones, que son quienes continuarán la defensa de esos recursos naturales de una forma más activa. Recuerden, Sábados en la Ciencia, próximo sábado del Museo de Antropología a las 11 de la mañana, 14:48. Bueno, les comentamos que integrantes del Consejo Editorial de la revista Observa, pertenecientes a la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, destacaron el doble impacto que se ha tenido al interior de la Universidad Veracruzana, tanto en la promoción del trabajo de investigación de los observatorios universitarios como el de sus cuerpos académicos y estudiantes. Dentro de la celebración de la séptima sesión ordinaria de este organismo, presidida por José Otón Flores Consejo y Rafael Díaz Ovac, titular de esta unión de observatorios de la universidad y el director de desarrollo académico e innovación educativa, respectivamente, se subrayó la intención de ampliar los márgenes de calidad y de cobertura de este producto editorial, el cual se puede consultar a través de la página www.v.mx/observa. Observa es V, Serva. Observa de observatorios, pero es con V, es un juego de letras ahí, Observa. En ese encuentro realizado en las instalaciones de la sala de juntas maestra Jenny Beltrán Casanova de la rectoría, también se planteó la necesidad de continuar la promoción y difusión de la revista, no solo en el canal institucional de la Universidad Veracruzana, sino a través de redes sociales como Twitter, Facebook e hipervínculos que permitan llegar a otros países. Federico Colín Arámbula, representante del área académica de humanidades, resaltó el impacto de Observa como un espacio de consulta para académicos, investigadores y estudiantes, en donde actualmente colaboran organismos que trabajan a favor del medio ambiente, implementan políticas públicas de movilidad urbana, entre otros temas. Es así como se confirma la responsabilidad social de cada uno de los observatorios de la Universidad Veracruzana, lo cual es compartido a nivel nacional e internacional, pues hoy en día la revista Observa tiene lectores de China, Rusia, Perú, Estados Unidos y Canadá. Son las 14:50. Ahora les comunicamos que catedráticos e investigadores de la Universidad Veracruzana, adscritos a las áreas académicas económico-administrativa y de humanidades, participaron en las jornadas de capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica y coincidieron en destacar que el conocimiento adquirido optimizará su desempeño e incrementará su producción científica. Esta actividad se desarrolló en la USB Jalapa, donde Anit Katy Hernández Baruch, docente de la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, consideró que los conocimientos adquiridos en este tipo de foros son de gran utilidad porque pueden ser compartidos con el resto de sus compañeros que tienen poco dominio de las tecnologías de la información y comunicación. Regresamos otra vez al tema, ¿no? El tema de la educación y la tecnología. Otro de los aspectos que conocieron fue el software antiplagio, muy importante en los trabajos de investigación. Ya hemos platicado en algún momento de este software antiplagio, que es impresionante, ¿no? Entonces, no hay manera que uno pueda plagiar cuando se comparan los trabajos a través de este software. Por su parte, Mónica Rubiete Hakim Krayem, académica del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos Sociales, comentó que las áreas prioritarias de este organismo, que es una red importante, son las líneas de investigación sobre educación y desarrollo. Por lo tanto, es de alto impacto el conocimiento de las bases científicas para dar respuesta y solución a problemáticas regionales. Margarita Ontivero Sánchez de la Barquera, coordinadora general del CONICIT, detalló que en ese consorcio participan más de 335 instituciones de educación superior y centros de investigación del país orientados hacia la ciencia y la tecnología. Actualmente, CONICIT cuenta con 198 recursos de información de más de 60 editores, lo cual significa que tienen miles de artículos de revistas científicas y de artículos de investigación que pueden ser consultados. También es uno de los objetivos de esta red, es brindar recursos e información científica para los investigadores, académicos y estudiantes universitarios. Anteriormente, para las universidades públicas estatales, el asunto era complicado porque el recurso presupuestal era limitado y dificultaba que investigadores y estudiantes pudieran acceder a la información de manera continua, lo cual es fundamental para la generación de nuevo conocimiento. De lo contrario, no se puede tener ciencia de frontera. El CONICIT adquiere más de 80 bases de datos científicas de primer nivel en el mundo que pueden ser consultadas por la Universidad Veracruzana, institutos tecnológicos, politécnicos de diferentes lugares de la República. desde hace más de 60 años esta empresa se dedica a evaluar la producción científica que ingresa a esa plataforma. También difunde el Journal Citation Reports, que es un ranking de revistas que generan un factor de impacto. Pueden compararlos contra tres otras bases de datos, como Turnitin ha recopilado más de 18 años otra base de datos que se compone de 70 billones de páginas web indexadas. La segunda corresponde a 165 millones de títulos de revistas, papers y journals más prestigiosos que existen alrededor del mundo, mientras que la tercera se compone de más de un billón de trabajos de estudiantes entregados alrededor del mundo. Un billón de trabajos de estudiantes entregados. Entonces, imagínense, ustedes pasan ese software antiplagio y recorre un billón de trabajos de estudiantes. Impresionante, ¿no? Bueno, pues así, hace como un momento Eric Gibran nos hablaba de esta red de música que se puede uno conectar a diversas partes del mundo. Pues aquí está esta red de investigaciones y de educación en el mundo también, los académicos, los investigadores y los estudiantes se pueden enriquecer a través de esta información. Bueno, nosotros ya nos vamos, decimos que tenemos, nos vamos a rifar pases dobles para ver la película La Profecía 666. Eso será en la Naval el día de mañana a las 20 horas, pero mañana rifaremos estos boletos, tenemos varios, para que ustedes puedan ir a ver esta película La Profecía 666. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.